Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares, Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, como cada noche del miércoles, un placer enorme de contar con vuestra compañía. Colegas del alma, con Alberto Mazcuñán en la producción y todo el equipo de Rock FM detrás nuestros, apoyándonos en esta enciclopedia sonora. El placer franco, sincero, de sentir vuestras buenas vibraciones en este decálogo tan especial donde las letras y sus mejores momentos y sus mejores textos serán protagonista. ¿Qué hay detrás de las canciones? Contaremos historias vividas, inéditas, para entre todos configurar esto, y para lo cual ya estamos esperando vuestras comunicaciones. Quiero sentiros vivos aquí como estamos nosotros a las 12:02 y tantos amigos alrededor del mundo y sobre todo aquí en nuestro país que esperan cada miércoles esta tertulia sonora donde todos participamos. Recordad, la web rockfm.fm, el Facebook facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm y el hashtag EDDMHistorias. El WhatsApp, quiero escucharos con vuestras colaboraciones, 647-339966. Sugerencias con letras que os hayan impresionado, porque detrás de esas canciones hay emoción, reivindicación. Como decía Patti Smith, en las letras, en el rock, en un escenario, es de los pocos sitios donde se puede seguir expresando un artista con plena libertad. Cuando un artista está en un escenario declamando sus textos, sus canciones, nadie le puede bajar, o casi nadie. La cuestión es que esta noche, especialmente, el texto Dylan, premio Nobel, será protagonista. Esas canciones que se pergeñaron, que se crearon en la soledad, en la reivindicación, en tantas historias. Bueno, y como ya lo citaba, el primero será Mr. Bob Dylan. Una canción, 8 minutos y un poquito más. Estoy hablando del Hurricane, ¿eh? Ese tema que hizo para el disco Desire del 76, era el 17 ya de Bob Dylan, y que hace poquito, o con mucha frecuencia, se vuelve a reemitir en las televisiones de todo el mundo. La historia de Huracán Carter, una película del 99 con Denzel Washington, el actor de color, haciendo un papel memorable de este negro que en el 66 lo metieron en el trullo solo por racismo, como se demuestra en la propia película, y salió fuera. Esa historia que él publicó en un libro es lo que inspira a Dylan o a Mohamed Kadri a ponerse delante para defender la inocencia de este negro boxeador, campeón, lo que es, se plasma perfectamente en la película del 99. Bueno, pues sin más preámbulo, 8 minutitos, clásico de clásicos, la noche es nuestra. Margarita, mi amor, no te me duermas porque hay mucha tela que cortar y muchas historias que contar. A las 12:05 esto arranca con el Hurricane de Mr. Bob Dylan en el 76, su disco Desire. Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops.

ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Aquí viene la historia del huracán, cantaba Dylan en el 76. El hombre al que las autoridades culparon de algo que nunca hizo. Lo pusieron en una celda de prisión, pero él nunca pudo haber sido por eso campeón del mundo. Una crónica impresionante que podía haber firmado Tom Wolfe. En 8 minutos, esta crónica de sucesos lo plasmó tan bien, tan genialmente Dylan, que uno se estremece. El poderío, de ahí vino también parte de su premio merecidísimo como Nobel hace 2 años. Bueno, empezamos con 8 minutitos, Dylan. Quiero que no decaigáis, porque tenemos mucho que contar esta noche y mucho que escuchar también, reitero. Las 12 ya 14 minutos, estamos en vivo y quiero sentiros ahí. El WhatsApp 647-339966. Si tenéis algo que contarnos o alguna canción que especialmente os impactaron, la que viene ahora. Por cierto, recordad que Carter murió exactamente hace 4 años, con 76, después de salir de la cárcel donde estuvo 20 años, que provocó esa crónica social que hizo también Dylan. Bueno, la cuestión es que lo que viene ahora es más estremecedor. Esta es una de las canciones que más impactaron por la historia terrible, trágica, de la muerte del hijo de Eric Clapton. Estamos en el 92, el tema Tears in Heaven, ya la recordáis todos, del disco de la película, la banda sonora del disco Rush. Dylan fue tan estremecedor a la historia. A mediados de los años 80, Eric Clapton conoció a la modelo Lori del Santo, con la que mantuvo una relación fruto de la cual tuvieron su primer hijo. A pesar de que el guitarrista pasaba por unos momentos las drogas turbulentos en su vida, acabando de salir de rehabilitación, su primer hijo, Connor Clapton, nació en el 86. Sin embargo, la pareja se separó cuando el chico tenía solo 3 años. Pero un tiempo después, la madre y el niño viajaron a Nueva York, invitados por el cantante, que tenía la intención de recomponer su vida familiar y volver a ser padre a tiempo completo. Sin embargo, eso sería posible, no sería posible nunca más, ya que mientras Connor jugaba, no se dio cuenta de que había una ventana abierta y se precipitó desde el piso 53 del edificio, muriendo instantáneamente al impactar con el techo del otro edificio cercano. Una historia realmente que nos conmovió a todo el mundo del rock and roll y realmente tuvo dimensión mundial. El niño tenía 4 años, era marzo del 91, y bueno, hemos preferido más que pinchar la canción de la banda sonora Rush, donde estuvo incluida esta emotiva ejaculatoria sonora, donde él realmente plasma toda su angustia, toda la zozobra que le creó la muerte del chico. Hemos elegido la versión del Unplugged de la MTV, que se grabó en agosto de ese año también, ¿no? Realmente es una versión donde uno siente la guitarra en una simbiosis perfecta con la emoción que plasmó el propio Eric Clapton. Sin más preámbulo, ahí está Clapton con este Lágrimas en el cielo. Same. Crónica de desesperación. Daba las gracias, Clapton. ¿Sabrías cómo me llamo si te viera en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte y seguir mi camino porque sé que no pertenezco aquí en el cielo. ¿Me cogerías de la mano si te viera en el cielo? ¿Me ayudarías a levantarme si te viera en el cielo? Hallaré mi camino de día y de noche porque sé que no puedo quedarme aquí contigo en el cielo. Buah, impresionante. Es un bajón, ya lo sé, pero es lo que destacamos esta noche. El poderío de la palabra, el rock como estamento cultural de reivindicación, de sentimientos. Esa es la cultura, ese es el poder de comunicación de estos artistas que esos momentos de felicidad, de tristeza, de desasosiego, los plasman en canciones. 4 minutos para decir tantas cosas. A veces canciones en 4 minutos dicen muchas más cosas que muchos libros. Y esto es lo que destacamos en este decálogo. Bueno, subimos el ambiente, aunque la historia que viene también es trágica. Por cierto, Clapton volverá esta noche con otro tema. 22 minutos, no tenemos tiempo límite. Lo que esperamos es que, como nosotros, aquí no cerramos los ojos. Y esperamos vuestra comunicación, ya lo sabéis. Rock FM, hay mucha gente despierta como el amigo José te currando a esta noche o conduciendo o simplemente escuchando la radio. Lo reitero, algunos amigos y oyentes nos cuentan que encienden la pantalla del televisor ponen la TDT en nuestra radio Rock FM y se imaginan cómo sucede todo esto, lo que contamos. Es también el atractivo, la fascinación de la radio. Imaginación. La tele atonta, la radio excita tu imaginación y la nuestra también. Bueno, vamos ya con la tercera entrega, que también tiene historia trágica. Estoy hablando del Jeremy de los Pearl Jam. Estamos en el debut de los americanos, el Ten del 91. El grunge explotaba y esta historia, esta crónica, su nombre era Jeremy Wade Dirley, y fue un adolescente de 16 años oriundo de Texas que decía que tenía problemas de depresión. El 8 de enero del 91 entró a su clase, llamó la atención de sus compañeros y dijo: ya he encontrado lo que buscaba. Acto seguido, se suicidó frente a todos con un revólver. La historia es muy conocida. El suicidio apareció en la primera plana de distintos periódicos y uno de ellos llegó a Eddie Vedder, que le sirvió de inspiración para escribir el tema, como afirmaría después. Me preguntaba por qué había sucedido. Me preguntaba por qué lo hizo. Me parecía que Richard tenía pinta de barrio, acomodado de las afueras, de la clase media e incluso alta. Era un chico de clase pudiente. El discurso se ocupa de encontrar respuesta al por qué un adolescente de 16 años se quitó la vida en su escuela. La canción al mismo tiempo servía para que el vocalista mostrara su opinión sobre el suicidio. Nada ha cambiado, el mundo sigue y tú te has ido. La mejor venganza es seguir viviendo y el probarte a ti mismo, ser más fuerte que esa gente. Más tarde, en 5 de abril del 94, esta historia tendría una repercusión mundial y una tragedia terrible para el rock and roll, para el grunge, con el suicidio de Kurt Cobain. Historia triste, una canción también impresionante de aquel debut de Pearl Jam en el 91. Oh, hasta la última nota. Como es norma de esta casa, el respeto a los artistas, a las canciones de estos creadores geniales que pueblan la programación de 24 horas de Rock FM con más de 1 millón de oyentes. Te acuestas con nosotros, te levantas con el Pirata y su banda, como nuestra gran locomotora de tantos amigos alrededor del mundo y sobre todo en nuestro país, donde en el último Estudio General de Medios la cadena ha vuelto a subir de forma fulminante. Muy contentos de teneros ahí, a todos los amigos que participáis y colaboráis a través de las redes sociales, rockfm.fm, Facebook, Twitter, Instagram, el hashtag y sobre todo 647-33-99-66. Cuéntanos qué canciones te impresionaron. A mí este tema, cada vez que veo a Pearl Jam, no me lo pierdo. Lo suelen tocar el 14, el 15 temas, pero Vedder lo canta con tanta emoción, pero constantemente. El último año aquí en nuestro país volvió a reinterpretarla como si fuera una interpretación teatral. Se emociona reviviendo la historia de Jeremy. Bueno, estamos en vivo ahora en Facebook Live, a ver si no me equivoco a la hora de pinchar los botones correspondientes, porque toca vinilo. Una historia fulminante y realmente increíble. Estamos hablando del disco del 87. Era el noveno ya de los Aerosmith. Mirad, esta es la portada original. Aquí están los datos del disco promocional que me mandaron a mí la compañía de la propia promotora de los Aerosmith. Aquí pone, el disco no se puede vender porque la compañía te lo puede reclamar en cualquier momento en inglés. Es la versión americana con esta bolsa interior, con las letras. Estamos hablando 87, era ya el disco noveno de los Aerosmith. Aquí está el tema con esta historia, es el Dude Look Like a Lady. Camina, está, dudamos, como una chica. La historia es muy bonita porque Vincent Neil, el cantante de los Motley Crue, por cierto, que se va a estrenar el año que viene una película sobre la historia del grupo, que han vuelto a reunirse para grabar algunas canciones de eso. La cuestión es que este tema... iban al mismo bareto los Aerosmith, sobre todo Joe Perry y Tyler, y concurría también Vincent Neil. Y un día vieron una melena espectacular, dijeron, esa piba, vamos a por ella. Cuando se dan vuelta, era Vincent Neil, que recordar, estamos hablando del tiempo de la explosión de la laca. Coverdale con aquella peluca enorme, los Poison, era el tiempo del glam rock. Y en Los Ángeles los baretos estaban llenos de chicas espectaculares y también muchos chicos con esas imágenes tan especiales. Que llegó a la confusión y de ahí, de esa anécdota, los Aerosmith incluyeron la canción en este disco, reitero, el Permanent Vacation, que es el que pinchamos. Así sin más preámbulo, deseándoos lo mejor, con mi corbata, con mi camiseta del Rock and Bobby, todo eso, vamos ya directamente al plato. En Rock FM pinchamos de nuevo vinilo a 33 revoluciones por minuto. Dios salve al vinilo. Le doy y ahí tenéis este tema. ¡Uh! Con este comienzo en estéreo tan especial. Dude Like a Lady, que no se me duerma nadie. Aquí nos cerramos los ojos, Rock FM. El decálogo. Lost in love at first bite. Baby, maybe you're wrong, but you know. ¿Cómo gritaba Steven Tyler? ¡Madre mía, emoción! ¡La noche es nuestra y vuestra también! ¡Esto se anima! ¡Fulano, pareces una dama!, gritaba. Me fui al bar de la costa, su imagen agraciada a la mugre de la puerta. Ella era un amor perdido al primer mordisco, nena. Ya os imagináis la confusión. ¡Fulano, pareces una dama!, era el tema de este disco que hemos pinchado en vinilo y estábamos los dos emocionados de la profundidad, de la gordura del vinilo sonando en este momento con un disco que produjo 87 nada más y nada menos que Bruce Fairbairn, uno de los mejores productores de la historia. Y fijaros, como ingenieros estaban Mike Fraser y el mismísimo Bob Rock, que empezaba su carrera fulminante. ¡Qué bonito, grande, enorme! Este vinilo donde se demuestra que estas canciones fueron creadas y grabadas para ser reproducidas en este formato que tanto éxito tiene en nuestro día de 24 horas de la, a 33 de los vinilos, recientemente hecho en una nueva edición este año en Rock FM. Bueno, gracias por la sintonía, por correr la voz, por estar ahí cada noche acompañándonos a Mazcuñán y a mí, que no tenemos horario. Aquí tenemos la música, la palabra, vuestra colaboración a través de las redes sociales, y esto es una gran tertulia sonora en la cual nos complacemos de terminar la promoción de nuestra radio para dar paso luego ya al Pirata a las 6 de la mañana con su banda. Bien, vamos ya con la entrega, la que sería la número 5. Estamos en el paso del Ecuador y nos vamos también a una historia trágica. Estamos en el 83, era el tercero de los irlandeses U2, los U2. Para mí es el disco donde ya a partir de aquí la cosa se comercializa, pero aquí todavía era una banda de una autenticidad enorme, con un sentimiento social grande. Luego el pintamoneo de Bono realmente en algunos momentos cayó en el ridículo. O sea, recuerdo las imágenes aquellas con el presidente de Chile poniéndose la moneda del país en el ojo. La verdad es que este un poco a lo Sting ha acabado degenerando el discurso primitivo, que era muy sincero y muy honesto. Bueno, estamos en el Sunday Bloody Sunday. Describe el horror de los ataques que causaron la muerte de 14 personas el domingo 30 de enero del 72 durante una manifestación a favor de los derechos civiles en apoyo a los integrantes del ejército de la República Irlandesa encarcelados sin juicio. Todo transcurría de forma pacífica cuando un pequeño grupo de manifestantes, apartado del núcleo principal, comenzó a lanzar piedras a una de las barricadas del primer batallón de paracaidistas del Reino Unido. Los soldados respondieron al principio con gas, balas, son las imágenes que hemos visto muchas veces, y aguas a presión, para después abrir fuego contra la multitud. A lo largo de la historia se ha consolidado como una de las canciones más famosas de la banda. Bono, vocalista del grupo, siempre ha insistido en el mensaje antiviolencia de Sunday Bloody Sunday, que ha sido catalogada como una de las mejores canciones de protesta política, indiscutiblemente, con los U2, los U2, más honestos y sinceros. 83, el tercero era el Sunday Bloody Sunday. Yeah. Domingo sangriento. Domingo, no puedo creer las noticias de hoy. Otra gran crónica viva de lo que pasa en la calle plasmada en canciones como esta. Seguía Bono. No puedo creer cerrar los ojos y hacer que desaparezcan. ¿Cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción? ¿Cuánto tiempo? Esta noche podemos ser uno, botellas rotas bajo los pies de los niños, una calle sin salida sembrada de cuerpos, pero no haré caso de la llamada a la batalla. Me pone de espaldas contra la pared. Texto social, donde el rock demuestra lo que decía antes, ¿no? Su capacidad de plasmar tantas historias, sea de amor, la diversión con Aerosmith o la sangrienta realidad de esta batalla que se plasmó también en este tema de los sudos. Bueno, gracias por la escucha. Sé que hay mucho, pues nos lo cuentan, que se quedan fritos con la tele abierta, con el móvil, con la tablet, con el ordenador. Pero bueno, tenéis también la opción de escuchar tanto este como los anteriores decálogo en los podcasts de Rock FM. Este, a partir de mañana, estará ya subido para que lo escuchéis donde queráis. Esta enciclopedia sonora, reitero, que la hacemos todos, y por lo cual pedimos la colaboración, la web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_, es Instagram rockfm, el hashtag EDDM, del decálogo de Mariscal, historias, EDDM, historias. Y el WhatsApp es 647-33-9966. Sugerencias queremos. Vamos con ya la sexta entrega. Estamos en la sexta. Y amigas, amigos, esto es otra historia muy arraigada en lo que es la historia de las canciones, porque estamos hablando del Smoke on the Water. Estamos en el 60, en el 72, era el sexto disco de los Purple, de lo mejor que hicieron, con la mejor formación. Ahí estaba el quinteto al completo, el Matching Head, estoy hablando. Bueno, la historia ya la sabéis, dos motivos impulsaron a Deep Purple a desplazarse hacia el casino de Montreux, en Suiza, para grabar su sexto álbum. El primero fue que la banda no le entusiasmaba el trabajo dentro de un estudio, por lo que preferirían grabarlo tocando con su propio equipo sobre el escenario del casino. El segundo era evitar los impuestos que deberían pagar de haber grabado el álbum en el Reino Unido, como hicieron muchos británicos. Todavía con el Brexit siguen queriéndose ahorrar la pasta estos piratas. El segundo era evitar los impuestos, lo que decía. La formación clásica de la banda, la Mark II, alquiló la unidad móvil de los Rolling Stones y llegó a Montreux el 3 de diciembre del 71. Los músicos fueron recibidos por Cronums, promotor local y organizador del Festival de Montreux, quien les invitó al concierto que darían al día siguiente Frank Zappa y los Moderate Invention en el mismo casino donde ellos pretendían trabajar. La historia continúa porque el concierto de Frank Zappa estaba a punto de terminar cuando un miembro del público disparó una bengala en el techo. El fuego comenzó a devorar el casino y todos fueron evacuados rápidamente. La imagen del incendio frente a aquel lago fue la que inspiró a Roger Glover para darle nombre a uno de los himnos inmortales de la historia del rock. No puedo por menos recordar que en mayo del 77, con dos oyentes de esta cadena, el Mariscal viajó a Ginebra para verles tocar en esa gira del Infinity, el último disco de los británicos. Por cierto, que aprovechamos para visitar la tumba, allí está enterrado, del gran Jorge Luis Borges. Una vez más, la palabra y el rock and roll se unen en un momento supremo, como es volver a escuchar este Smoke on the Water. Madre mía, súbemela hasta arriba del todo, Mazguñán. Dum, dum, dum. Madre mía, contaban el humo sobre el agua. Todos salimos hacia Montreux, en el litoral del lago Genève, para hacer una grabación. No teníamos mucho tiempo. Franz Zappa y los Mother estaban en el mejor lugar alrededor, pero algún estúpido con una bengala quemó todo el lugar. Smoke on the water, fire in the sky. Humo sobre el agua, en el lago. Estaba riéndome porque recordad que es uno de los riffs más grandes de la historia, esta canción, que es también una crónica de sucesos, lo que contaban en prácticamente 5 minutos los Purple en esta canción de aquel disco memorable, el Machine Head. Decía esto, ¿no? Que me estaba riendo porque recuerdo la anécdota que se produce constantemente. Muchas tiendas del mundo tienen un cartel enorme cuando van a comprar guitarras los principiantes que pone prohibido tocar el riff del Smoke on the Water. Y este Way to Heaven también, me dice Alberto. Pero esta es una realidad, son bandas sonoras. Y esta noche especialmente estamos dedicando nuestro decálogo a las 10 mejores historias detrás de las canciones icónicas nuestras. Los decalogueros, algunos nos escribió el otro día diciendo soy decaloguero de la nocturnidad y alevosía del Mariscal en Rock FM. Así que bienvenidos a la tribu y que disfrutes de nuestra entrega también, de nuestra emoción y pasión de presentarte tantas canciones que muchas veces estamos subiendo a las redes, hemos compartido con estos artistas, con Purple, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos de ellos y convivir y vivir anécdotas como la que contaremos al final, que es una anécdota impresionante con Bryan Adams, que transcurre entre Buenos Aires, Londres. Bueno, luego os la cuento. Es muy personal, muy poco conocida, y que el propio Bryan Adams me corroboró en Londres en el 92. Luego al final la comento. Y bueno, estamos en tiempo navideño. Felices fiestas para todos. Que paséis paz, fraternidad, buen rock and roll y que tengamos ya un final de año feliz, contento y la entrada mejor todavía. Ya casi la una, 57 minutos. Tenemos todavía algunos temitas y muchas historias, o algunas historias, para contaros antes de terminar este decálogo con las 10 mejores historias detrás de las canciones que todos conocemos y que son parte importante de lo que es todo el gran mogollón del fascinante rock and roll de ya 60 años de historia. Bien, vamos con la entrega. Estamos ya, hemos escuchado ya pues a Dylan, a Clapton, a Pearl Jam, a Aerosmith, U2, Purple. Y la séptima entrega es una canción también larga. Hoy esto, 71, la segunda, Don McLean, sí, American Pie. Un suceso trágico para el mundo de la música ocurrió el 3 de febrero del 59. Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper fallecieron en un accidente aéreo. 12 años después, una canción recordaría ese fatídico accidente. El tema era American Pie y su autor e intérprete Don McLean, aquel chaval que repartía diarios y se quedó helado cuando vio la noticia en la portada del periódico que él mismo repartía, el propio Don McLean. Así recordó el cantante la importancia que tuvo el suceso. Para mí la muerte de Buddy Holly fue una tragedia personal. Siendo niño, con 15 años, no sentía que a la gente le importara tanto. Iba al colegio, lo mencionaba y me decían, ¿y qué? Así que llevé conmigo ese anhelo, por decirlo de alguna manera, esa tristeza rara que me supo cuando veo su álbum de Buddy Holly Story. Porque fue mi último álbum de Buddy antes de que muriera. Su muerte sirvió de excusa para que Don escribiera una crónica increíble, la historia de los Estados Unidos, en definitiva, de América durante la década de los 60, en un tema de más de 8 minutos de duración que ya escuchamos. Así que lo disfrutéis, o dale caña a la radio, a las plataformas, porque esta es otra canción icónica que vamos a disfrutar enormemente. Don McLean, American Pie. A long, long time ago. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read

clenched in fists of rage. No angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die, this'll be the day that I die. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry, and them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die, this'll be the day that I die. They were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Wow. Estábamos aquí disfrutándola enormemente, ¿eh? American Pie decía algo así como: no puedo recordar si lloré cuando leí acerca de su novia que dejaba viuda, pero algo me tocó muy profundamente el día que la música murió. La profundidad del chico pequeño, del teenager, del joven que queda conmocionado con la muerte de aquellos ídolos. Extraordinaria narración. De verdad que hay tanta calidad en los textos y que es tan difícil crear cosas tan bonitas en tan poco tiempo. Esta es una narración extraordinaria, como la que comenzamos con los 8 minutos del Hurricane Carter, del Huracán Carter de Bob Dylan. Pero ahí se fusionan el texto, la palabra, la intención, con las instrumentaciones geniales de músicos que acompañan a veces. No podemos citarlos a todos, pero detrás de estas canciones no solo está el texto, sino también la colaboración de músicos muy geniales, que es lo que ocupa primordialmente la programación de esta cadena de emisoras. Seguimos en vivo, 1:08 de la madrugada, vamos a estar ya en el otro día, y aquí seguimos con Alberto Mazcuñán. Saludos del Mariscal, buena jornada de trabajo, si conduces no bebas, precaución en la carretera, y que sigas disfrutando de nuestra compañía, porque lo que viene ahora también se las trae. Yo crecí con esto y además tuve el honor de presenciar el regreso. Estoy hablando nada más y nada menos que de los Cream. Amigas y amigos, en este momento vamos a rememorar la figura nada más y nada menos que de Robert Johnson, la leyenda del blues, el que inauguró el triste Club de los 27. Murió en el 38. Muy poca obra musical, pero con una guitarra creo canciones como este Crossroad que vamos a escuchar ya a cargo de Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. Estamos hablando del 68. Era el doble Wheels of Fire de los mismísimos Cream. Un disco doble que tuvo una faceta de estudio y también otra faceta de directo, por cuanto que uno de los vinilos se grabó en el Fillmore de San Francisco en marzo del 68 y el otro en los estudios en agosto del 68. Este doble llegó a venderse por separado, tanto el vivo como el directo como el vivo. Y es ya parte de la historia. Fue el penúltimo disco de los Cream y significó la gran explosión del talento de estos tres genios que venían del jazz, del blues, venían de lo mejor de la progresía incipiente británica de los 60. Pues esto es, rememorando a Robert Johnson, tristemente inauguró aquel club de los muertos de los 27, donde estarían Janis Joplin, Hendrix, Morrison y todos los que conocéis, y tristemente también Kurt Cobain. La leyenda Robert Johnson se plasmó en canciones como esta Crossroad, que la leyenda dice que Robert Johnson vendió su alma al diablo en el cruce de la actual autopista 61 con la 49 en Mississippi. A cambio de tocar blues mejor que nadie, esperó en el cruce de camino hasta medianoche con la guitarra en la mano, hasta que el diablo se la devolvió y las manos de Robert solo tenían que deslizarse por el mástil para interpretar el mejor blues de la historia. Esta es la historia que nosotros repetimos y que se repite constantemente. No sabemos si fue verdad, pero realmente es muy bonita, y sobre todo escuchar el Crossroad de nuevo con Eric Clapton cantado esta canción enorme clavada también en nuestros corazones. ¡Madre mía, eh! Estábamos emocionados. ¡Qué orgía! De tres genios, la batería de Ginger Baker, la guitarra de Clapton cantando y sobre todo el trabajo del bajo del gran Jack Bruce, que se nos fue no hace mucho tiempo. Vivió en la isla de Palma, en las Canarias. Tuve la oportunidad de entrevistarle varias veces y además un recuerdo muy entrañable, por cuanto que fui afortunadamente uno de los pocos periodistas invitados por el propio grupo para estar en aquel mayo del 2005 en el Royal Albert Hall de Londres, viendo el último concierto de aquella mítica reunión que retomaban en el mismo lugar donde se despidieron en el 69 con aquel disco Goodbye Green. Bueno, mucha emoción, de todo corazón lo digo, y el bajo enorme de Bruce en este tema que ya no volverá, desgraciadamente, a tocar. El Crossroads de Robert Johnson ya finalizando. Estaríamos aquí toda la noche, lo decimos así de todo corazón, porque nos encanta, porque lo disfrutamos, porque esta música fragua la leyenda de Rock FM. Para los listos que decían que no cabía una cadena de rock en nuestro país, de cultura, de buena música, de virtuosos, de la intelectualidad poderosa, pues ahí está, casi 1.200.000 oyentes, con el pirata al frente. Te acuestas con nosotros y te levantas con el pirata y su banda. Margarita, mi amor, no me cierres los ojos. Aquí no cerramos los ojos. Sí, los Guns N' Roses, los chicos malos, van a sonar y naturalmente arriba, que no se me duerma nadie, esas plataformas, esas radios, hacia arriba, que se joda el vecino. ¿Qué le vamos a hacer a estas horas? El Rocket Queen, el tema que cerraba, el Appetite for Destruction. El tema viene ligado a una serie de gemidos orgásmicos en la parte final del corte que desembocan en esa borrachera de riffs, ritmos de batería magistrales y ese solo de Slash que marcó una época. Desde que se lanzó el álbum se especulaba con el origen de estos gemidos. La historia que corría por los mentideros era la siguiente y la corroboró porque en algún momento el propio Slash me la contó. Axl Rose se encontraba en los estudios de Manhattan donde se grabó Appetite, en concreto con una groupie de 19 años llamada Adriana Smith, novia en esa época del batería Steve Adler. No se le ocurrió otra cosa que mantener relaciones sexuales en la cabina de grabación, donde el ingeniero de sonido Vic Deglo colocó un micrófono abierto para grabar todo lo que allí aconteció y poner parte de ello en el tema que finalizaba la canción. La chica, que no se encontraba en buenas condiciones, algo borracha, hizo lo que le pidió a Axl Rose: elevar el tono de su placer y que los gemidos quedaran grabados para la posteridad. Así que si los queréis escuchar, tenéis que aguantar hasta el final. Toda esta historia fue confirmada por la propia Adriana Smith en una entrevista concedida al tabloide británico Daily Mail. En ella relata que se sentía atraída por Axl, pero que el principal motivo de hacer esto fue darle celos al batería, ya que le había sido infiel con otra chica. Queda una, pero esta hay que disfrutarla también. Rock FM, la 1:18 de la madrugada. Rocket Queen, Guns N' Roses, dame caña, no me puedo sostener. aquí estoy y tú eres la reina del cohete. Querida, te sorprenderías, soy un lince sexual en este paraíso incinerado. Si vas a calentar algo, mejor que me calientes esta noche. Y ya no sigo, porque esto puede derivar en derramar. 1:25 ya y se nos termina el tiempo. Y las canciones, que en este decálogo tan especial con las 10 mejores historias detrás de las canciones tan entrañables, tan arraigadas a nuestra propia historia. Bueno, la cuestión es que hay gente que por las redes me está pidiendo que cuente algo que está plasmado en el libro que acabamos de publicar en estos días con los 50 años de rock y radio en torno a un grupo español que tuve que sacar de una comisaría para grabar en aquel segundo Viva el Rollo, que fueron los Cucharadas con Manolo Tena al frente. Está en el libro y lo iba a contar, pero hemos dado preferencia a otra historia también muy interesante y muy bonita porque demuestra cómo a veces la simpleza de lo cotidiano es lo que ha dado pie a canciones grandiosas. Esta también tuve la oportunidad de que me la corroborara el propio protagonista. En el año 90, el canadiense Bryan Adams toca en Buenos Aires, en Argentina, en septiembre del 90, teloneando a David Bowie. Cabe el telonero, entonces todavía no había alcanzado la fama que alcanzaría más tarde. Era un tipo y sigue siendo un tipo bastante introvertido, de los que le gusta pensar, leer. Y Adam se va a pasear por el barrio de San Telmo. Los que no conocéis Buenos Aires, es un barrio bohemio, en la parte más vieja de la ciudad, cerquita del Bajo, del Riachuelo, de lo que es la parte de La Boca. Es un barrio que ahora se visita mucho por cuanto que ahí se celebra cada domingo un rastro muy especial. Y en un... Esto me lo contó el propio Bryan Adams. En un pequeño de esos bares argentinos donde el camarero todavía sigue con esa chaqueta blanca, él se sienta en una mesa y empieza a rayar la mesa. Y ahí crea una de las mejores canciones, quizás la más popular, que fue banda sonora de aquella película que interpretaba Kevin Costner, llamada El Príncipe de los Ladrones, del 91. Estoy hablando del Everything I do it for you. ¿Os acordáis? Todo lo hago por ti. Es una canción muy pastelera, hay que decirla, pero vamos a terminar la noche con ella, por cuanto en Londres, esta es la historia que viví, que os cuento. En Londres, mayo del 92, recordáis que el Barça se proclama por primera vez campeón de Europa con aquel gol de Koeman de falta en un punto exacto de la portería de la Sampdoria. Me parece que era el equipo italiano que disputaba esa primera Copa Europa que gana el Barcelona. Bueno, la cuestión es que en julio de ese 92, en ese mismo estadio donde el Barça se proclama campeón, yo tengo un encuentro porque se producía un festival de rock en el mismo estadio donde estaban de cabecera de cartel los String, me parece que estaban los Stranglers también y sobre todo Bryan Adams. Bueno, en los vestuarios camerinos yo tengo un encuentro con Bryan Adams y él mismo me corrobora esta historia que yo la rememoré. Dije, ¿es verdad que en Buenos Aires, cuando teloneaste a Bowie, creaste algunas de las canciones de lo que era el disco Weekend at the Nightclub, que era el disco del 91. Y él me corroboró que este Everything I do it for you, lo hizo en Buenos Aires. Así que esta es la historia vivida en primera persona y que, reitero, interpretó, y yo con el Destroyer que me fui a Londres, gran barcelonista, estuvo buscando justo el lugar mientras veíamos el concierto donde Koeman lanzó la falta directa que proclamó al Barcelona como su primera Copa Europea. Pues con esta bonita historia, vivida en primera persona, que no vas a escuchar en ninguna parte, terminamos este decálogo. Ya tiempo de Navidad, a Belén Pastores, a Belén Chiquito. Recordándoos que la semana que viene será nuestro último programa del año. A Belén Pastores. ¿Y qué vamos a hacer? Pues fijaros, desde Presley a AC/DC han hecho canciones villancicos en tono rockero. Y algunos más. Así que el decálogo de la semana que viene será en torno a grandes villancicos interpretados por nuestros intérpretes, nuestros autores favoritos. Recordad, a partir de mañana, como todos los decálogos, los podéis escuchar cuando queráis, bajarlos en los podcasts de Rock FM, el decálogo de Mariscal. Vuestros mensajes en nuestras redes sociales, participad, colaborad y recomendadnos qué villancicos favoritos, hasta Lemmy hizo con Dave Grohl. Hay fantásticos villancicos en versión rockera potente que vamos a pinchar. Vuestras sugerencias las esperamos, tanto en el WhatsApp 647-339966 o en todas nuestras redes sociales en rockfm.fm. Alberto Mascuñán, todo el equipo de producción de Rock FM detrás nuestras. Esto es maravilloso. Os acostáis con nosotros, no lo olvidéis, y os levantáis con el pirata y su banda. 1:30. Esto termina con esta muy pastelera pero excelente canción que produjo Matt Blanz para aquel disco del 91 del canadiense Bryan Adams. ¡Nos vemos! La fiesta sigue, Rock FM no para, la mejor música del planeta en estas 24 horas imparables. The rock, puro rock, Margarita, mi amor, bailamos lento. ¡Hasta el miércoles! Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Do it for decálogo de Mariscal en Rock FM.